autoridades y beneficiarios denunciaron que los insumos del programa de vaso de leche que distribuye Macario Silva Vilches, alcalde del distrito de Curamori en Piura, tienen gusanos y gorgojos. Esta grave denuncia fue presentada a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía luego que el 17 de mayo pobladores verificaron que las bolsas de quinoa azucarada con hojuelas contenían además estos bichos que indican un avanzado estado de descomposición del producto. El día 17 de mayo en el distrito de Curamori se repartió el vaso de leche a los comedores para los niños. Se repartió a 5 comedores y se llega a descubrir que el vaso de leche estaba con gorgojo, o sea, con gusanos, en mal estado, con las bolsas todas deterioradas. El alimento iba a ser destinado a los niños y niñas, madres gestantes y ancianos beneficiarios del programa, pero gracias a la alarma que se inició en el asentamiento humano Monteverde, se evitó una grave y masiva intoxicación. Entonces, el señor alcalde llama el día 23 de mayo, llama a una reunión a las autoridades, donde él se comprometió que en 72 horas iba a reponer el vaso de leche, pero ha transcurrido tantos días desde mayo hasta junio y hasta ahora no ha repuesto el vaso de leche. Entonces, ¿qué pasa? El regidor de oposición, señor Ezequiel Ramos, él denunció a la Fiscalía. De igual forma, se denunció a la Defensoría del Pueblo. La población señala que el alcalde Macario Silva tiene una grave responsabilidad en esta amenaza a la salud, pues los alimentos que distribuye la empresa Redulsa no se distribuyen con prontitud y existe un retraso de varios meses. Entonces, ahora se ha ratificado la denuncia de que el señor alcalde, por favor, se le está pidiendo de que el vaso de leche ya debe llegar a los niños. Es de enero, febrero y marzo, ese vaso de leche. Ahora falta abril, mayo y junio, que ya se fue y automáticamente no hay una respuesta. Entonces, y lo más del caso es que nosotros denunciamos es que este caso fue atentar contra la salud pública de los niños. Así lo dio a conocer el señor Villegas, teniente gobernador del barrio Santa Rosa, distrito de Curamori, provincia y región de Piura. Si al menos yo tengo el producto, mi hermano, tengo dos bolsas del producto. La otra señora, de la señora Luz Vilche Ruiz, que es la de la presidenta de la Asociación de Clubes de Madres, también tiene la prueba. La señora Elba Rodríguez Prado, que es presidenta del Comité de Administración de Vaso de Leche, igualito. El regidor de un asentamiento humano Monteverde, donde se descubre que en la actualidad nosotros tenemos en nuestros almacenes el vaso de leche, que no le hemos dejado recoger porque la municipalidad quería recoger el vaso de leche y llevarlo como para que no exista prueba. Pero el producto de leche que había en un almacén de la municipalidad ordenó el señor alcalde que se recogiera. Se lo llevaron todo, pero nosotros dejamos una prueba en nuestras manos. Villegas, miembro de la red de comunicadores indígenas, hizo eco de la voz de las organizaciones de clubes de madres y niños beneficiarios del vaso de leche y demandó que el alcalde de Curamori cumpla con entregar los productos oportunamente, ya que llevan medio año de retraso y existen evidentes vicios en la administración del programa. Ya incluso yo estoy denunciando esto, Daniel Torres Villegas, yo estoy encabezando eso. Como comunicador indígena estoy denunciando esto, yo estoy en Curamori. Desde Servindi, Julio Quispe.